toda aquí, la dejemos toda. Vamos a ganar. ¿Vieron? Hoy. Equipo ganador. Todos eso a ganar que hoy. Acaba de hacer es lo que hace segundos antes de salir al aire. Claro, cosas claro. que pasan. Diego nos pedía la canción que acaba de sonar, Lady de Mojo, dice, para arrancar este fin de semana, sí señor, claro que sí, dice, por fin viernes. Por fin. Y es viernes y yo llego con una recomendación que me encanta hacer porque es genuina, es auténtica y porque este fin de semana voy a estar por esos lados hasta nos encontremos. ¿Vas para allá? Sí, tengo que hacer mercadito. Ok. Voy a ir a cine. Rico. Entonces, y está todo ahí, en el Parque La Colina. Ir, visitarlo, vale realmente la pena. Son más de 270 marcas, los mejores restaurantes y entretenimiento para todos. Además, registrando las facturas, se pueden llevar un iPhone 15 Pro Max. Vayan a Parque La Colina, después me dan las gracias, aplican términos y condiciones y me ven caminando por ahí, me dan las gracias. Me dicen, ay, oye, gracias, mira, vine. Ya lo saben entonces. Escuchemos a The Cranberries. Una de las bandas favoritas de Dakota Johnson para su más reciente película. Dice que arma playlist para cada personaje. Chévere, bonito eso. De Madame Web. Esta se llama Linger. Ahí una estaba. Nueva hora, sí, Doya. Nos gusta mucho esta canción, es muy sexy. Sí. Su voz es fantástica, ella y ella también es así, es así. Escúchenla en su disco Scarlet y si no la han escuchado, yo estoy seguro que les va a gustar. Nada, está muy bien hecho. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con el cambio climático, vamos a hablar de este sol que ha vuelto a Bogotá y que ha tomado una nueva víctima. Llamada Andrés Felipe Salazar. Ayer me atacó, fui víctima. No del lo sol. Ven, pero está, se quemó. Me quemé. Papita, me quemé la nariz. Además, es que mi nariz es un poco protuberante. Entonces es lo primero que se Rudolf, quema. Y se quema mucho. Frente, cachetes, brazos. Da la cara por ti, tu nariz, da la cara por ti. Y ayer se quemó. Por favor, recomendación con estos soles: hidratarse la cara, protector solar. El agua es vital. Exacto. Hidrátense mucho. Sí. Es importante. Y pues quedándonos ahí en todo lo que está pasando con el clima a nivel mundial también, África tiene y está corriendo el riesgo de perder. Glaciares. Si se preguntan dónde hay glaciares en África, si no han ido. Yo tampoco. Sí. Okay. En Monte Kenia. Ya. Ese es uno de sus glaciares más importantes. Uh-huh. Lo mismo ocurre en el Kilimanjaro. Ok, perfecto. Al norte de Tanzania. Sí, señor. O las montañas Rwenzori, en la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo. Estos son glaciares que desafortunadamente podrían desaparecer este mismo siglo si la temperatura sigue aumentando. Exactamente. Una nueva investigación alerta que estos campos de hielo en África se han reducido a menos de la mitad desde principios del siglo XXI y la culpa es claramente del cambio climático, así lo dicen los investigadores. El estudio es un trabajo conjunto del Instituto de Geografía de la Universidad de Erlangen-Nuremberg en Alemania y otras instituciones de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Austria. El cambio climático es una realidad y está pasando en todo el mundo, en América, en África, en Asia, en Oceanía. Los investigadores destacan que el análisis representa una actualización importante para los picos helados de este continente. Por ejemplo, la última vez que se midió la superficie del glaciar en el monte de Kenia, 5.199 metros de altura tenía sus hielos. Sí, señor. En el 2016. Hoy en día ya ha bajado casi que el 45%. Muchísimo. Estas tres regiones de glaciares están en medio de los trópicos, no lejos de la línea del Ecuador. Por eso el estudio destaca que el deshielo de esta zona no tendría que ver tanto con el aumento de temperaturas globales, consecuencia del cambio climático, pero definitivamente sí es un indicio o es un indicador de que esto está afectando desde los polos hasta la mitad del mundo, de la Tierra. El año pasado fue el más caluroso de la historia. Eso ya lo habíamos dicho y lo hemos comentado aquí. Este año, ¿cómo va? Va a ser el récord. Y el otro año estaremos diciendo que este año fue el más caliente y así sucesivamente. Y esto pues sí impulsa el deshielo de nuestros glaciares, no solamente en África, sino también aquí en América. Así que hay que pararle bolas. Más, mira que estaba viendo hace como 15 días, después de la ciudad de la Sociedad de la Nieve, estaban haciendo un estudio porque en estos momentos si llegara a pasar lo mismo, nadie hubiera sobrevivido, porque ya no hay nieve. Claro. Ya no hay nada. Entonces se hubiera estrellado y ya, chao. Y muestran las fotos como está ahora y es terrible. Es desierto, es desolado. No hay nada, exacto. Noticias entonces de medio ambiente y cambio climático. Escuchemos a Oasis. Esto que se llama Falling Down. Esta es la X al aire. Son mañanas en la X 103.9 FM con Noel Gallagher y Noel Gallagher's High Flying Birds. Bueno, entonces estuvimos montando esta semana el Mixcloud de mañanas en la X y lo subimos sin audio, sin música, y resultó que funcionó mucho mejor que con ella. Pregunta, tengo señor, pregunta. Señor, aquí le respondo, me da culpa. ¿Usted empató los pedazos, lo dejó con los huecos? A ver. Ahora sacamos dos versiones, ¿no? Estamos sacando dos versiones porque estamos pensando hacer un Mañanas X podcast. Ajá. Para subirlo a Spotify. Exacto. Y en Spotify no podemos dejarlo con canciones. Entonces yo le dije a Andrés, necesitamos grabar solamente las voces. Exacto. Y en ese medio de cosas, mientras él pensaba en... No, me confundí, le mandé a Diana que le mandó usted también. Me mandó, fue, y yo lo subí. Claro. Y resulta que tiene muchas reproducciones, que me pareció curioso, y ya lo tenemos con canciones. Entonces, ¿tú qué prefieres? Pero le fue bien. Claro, le fue bien. La pregunta que hago yo es... Tiene los espacios. Tiene los huecos. Sí. Ah, no, si tiene los huecos, hay que subirlo con música. Perfecto, muchas gracias. Ahora, no hay que borrarlo. Entonces pongo con... Se reemplaza. In the mix. Ah, se puede. ¿Se puede reemplazar en Mixcloud? Yo creo que se puede reemplazar. Toca ver. ¿No se puede reemplazar? No. Toca ver. No, yo ya he intentado. Bueno, no, sí. Entonces voy a poner uno, voy a dejar ese para que no se pierdan esos números y voy a poner uno con... Replace file, Dirty. Vamos a mirar. Revise. Está bien. Revise ver. Es estas mañanas de la X 103.9. Recuerden, nuestro programa de mañanas en la X está disponible on demand en Mixcloud, al igual que algunas otras de nuestras realizaciones radiales. Radial. Como Residente X. Animales. Como Animales de Radio. Todo está en la xmásmusica.com, por si se lo perdió o por si lo tiene que oír a otra hora. Ahí están. Sí, no los hemos abandonado. Siempre estaremos para ustedes. Tengo una frase del día linda. A ver. Amor es cuando tu mascota entra a tu habitación para ver si estás bien y se va. Así es. Entran, lo miran a uno como, ok, está bien. Sí, entran, revisan y se van y se vuelven a acostar. Muy bien, qué lindo. Aunque el mío sí ya no... Entra y se queda. Sí, no, el mío entra, si yo estoy en algún otro lugar de la casa que no sea la cama, ajá, va, refunfuña, sí, refunfuña, resopla, entre otras cosas... Y cada vez se intensifica más. El volumen. Entre más pasa el tiempo y menos estoy yo en el cuarto con él, preferiblemente durmiendo. Esto aplica para cualquier hora, ¿no? No es en la noche. No. Esto es si yo a las 10 de la mañana estoy en el estudio por alguna cosa, o si llego a la casa a las 3 o 4 de la tarde y me meto al estudio a trabajar, a hacer alguna cosa para mañana X o alguna cosa, y él llega a decir, bueno, vamos a dormir. Ya es hora. Para él cada cierto tiempo, porque obviamente... Los ciclos. Exacto. Los perros, una cosa saludable de un perro es que duerma más o menos. Un perro debe dormir, por lo que he leído en manuales, en el día debe dormir entre 8 y 12 horas. Sí, perfecto, como distribuidas, ¿no? Bien. Distribuidas. Sí, sí, sí. Muy bien. Y pues obviamente cuando usted tiene un perro salchicha, gordo o bachicha... Lo amo. Cuando usted mucho. Tiene un bachicha que toma solcito a la orilla del mar, me duele. Él no puede, es decir, él duerme saludablemente solo, pero hay que estar por lo menos a unos 5 centímetros de distancia. Él siente el calor. ¿Ah, sí? Que, sí, claro. Sí, la presencia. Calor. Sí, claro. Necesita la presencia. Ya. Si usted, y en, claro, en ese caso, por ejemplo, si son las 3 de la tarde, él quiere, además, que usted destape la cama. No es, no es... Solo encima de la cama, ¿no? No es como, déjeme, yo me acuesto aquí al ladito suyo. No, no. Él, porque además, como son perros que fueron diseñados genéticamente para hacer huecos en la tierra. Cuevita, quiere la cuevita. Exactamente, entonces están constantemente buscando cuevita. Me muero. Entonces es difícil, es sí, difícil, pero así es. Sí. Una de las cosas más satisfactorias del mundo es ver, por lo menos yo veo a Carlos Javier con Silvana Marín atendiendo ese asunto. Él entra y mira. Él entra, que, él está, va, empuja la puerta, va y mira a ver que ella esté bien. Conmigo, vuelvo y digo, conmigo se es más sale, tóxica la cosa. Sí. Pero con Silvana sí es como, ¿esta cómo está? Muestre a ver. Bien, y se devuelve. Bien. Porque para él, ella es la hermana menor. Claro. Claramente. Sí, él siente un compromiso. Y se quedan ahí parados, ¿no? Sí. Y no solamente Greta lo hace, Greta se queda mirándome. Yo, mini, mini, se larga. Se larga, sí, sí, sí, sí. Se larga, me dije yo. Uy. 7:24 mañanas de la X103.9 FM, esta... De perros, salchichas y frases célebres. Carlos Vives. Benson Boone. No. No, no, acá. The miles combined, you must have had yourself a change of heart halfway through the drive. En mitaquilla.com.co revive la magia de Queen con God Save the Queen. Ayer estuvo Daft Punk conmemorando los 3 años de disolución. Sí. Hablaremos de eso en Animales de Radio mañana desde las 12 del día con Uribe DJ aquí en la X Más Música para que no se lo pierdan. Y estuvimos viendo la retransmisión del emblemático anime que acompaña el lanzamiento del álbum Discovery de 2001, Interstellar 5555, The Secret of the Five Star System, de original de Leiji Matsumoto. Matsumoto, con razón compartieron ayer la imagen que compartieron al comienzo y él estaba de fondo y yo... Y te pregunté yo, ¿tú qué crees que sea? Y me dijo, Interstellar. Y yo, ¡oh, oh, oh, oh, oh! Y sí, pasó. A los minutos dieron a conocer que iban a hacer la transmisión. Obviamente el horario de ellos es distinto. Entonces, si uno lo traducía literal, nunca lo hubiera visto. Ajá. Pero arrancó 5 de la tarde, más o menos. Más o menos arrancó a esa hora. Divino, una cosa hermosa. Nos hicieron esperar por ahí unos 35 minutos en el sí, stream. Que arrancó a las 6 el corto, el largo. Sí. Arrancó a las 6, sí, no, un poquito más antes. Un poquito antes. Sí, sí, sí, sí. Arrancó como a las 5:36. Sí. Oh. Porque yo me conecté a las 5. Y nada. Yo me conecté a las 5:25. Sí. Y cuando me conecté a las 5:25 estaban todavía en el conteo regresivo. Entonces vi y había... Y llevaban 45 minutos transmitiendo la señal esta como neutra. Entonces sí, y había 38,000 personas conectadas esperando a ver el Interstellar 5555. Que, uff. Qué joya que es. Uy, sí, qué no, cosa tan bonita, ole. La manera como lo conmueve a uno. La forma en que lo cogen a uno y lo destruyen de una forma muy bella. Y después lo vuelven y lo reagrupan. Y los colores, todo, toda la sincronía, la historia. Él era uno de estos animadores que ellos amaban desde a la adolescencia y cuando hablaban del tema del anime, llegaba ese nombre, entonces tuvieron la posibilidad de hacerlo. Yo estuve leyendo ayer que lo escogieron porque una de las cosas que les encantaba de Leiji Matsumoto era su amor por la ópera. Entonces decían que una de las cosas que más influyó las narraciones de animación de Matsumoto era la tragedia como punto de partida de la historia que contaba. Todas las historias, dicen algunos recursos y fuentes que investigué ayer después de ver el anime, porque no tenía ni idea. Yo siempre pues lo vi a él como al comienzo de la película y todo, y decía, bueno, este seguramente es el dibujante, este es el tipo que está al frente de este proyecto. Pero una de las cosas crípticas de Interstellar es que comienza con una especie de video ancestral, ¿no? Es otra de las cosas que se le quedan a uno en la mente, y es que es Leiji Matsumoto explicando un poco la naturaleza de su narración, la razón de ser de sus narraciones animadas en una imagen a blanco y negro, pero no necesariamente la imagen típica blanco y negro, sino tratada de manera que cuando usted ve a Matsumoto hablar al comienzo de Interestela sobre la naturaleza de esta producción puntual conectada a esa idea que tiene él sobre las tragedias y el origen de las mismas en la narrativa operática, nota que le hacen dar a entender a usted que Matsumoto está por allá como en 1919, en la mitad de la historia del cine mudo y esas cosas. Lo que leí ayer sobre Matsumoto es que todas las historias de Matsumoto son trágicas, ninguna termina con final feliz. Entonces, lo curioso es que con Interestela hizo la excepción de que terminara felizmente la película, pero Matsumoto también hace esta excepción donde dice: no puede ser del todo feliz el final. Él no acepta la condición de los Daft Punk y se supone y se especula que en la narración Matsumoto exige que haya una muerte significativa dentro de la película y que la muerte contamine toda la historia. Okay. O sea, que nunca usted olvide que dentro de la narración hay alguien que se murió. Y que no importa la felicidad posterior, la muerte va a estar ahí, marca, pues, ocupando ese lugar. Entonces el final de esa película es muy triste, a pesar de que recuperan su identidad, su individualidad, regresan a su lugar de origen los extraterrestres que son abducidos por este perverso hombre de discos que es el villano de la historia. De todas maneras, hay alguien cuya alma es tan pura y tan especial que no está en este plano, salvo por la representación del final. Es una película muy berraca. Muy buena. Que lo hace uno como tener esa tranquilidad de final feliz. Que uno se imagina que fue una historia creada por el niño que estaba jugando con los muñequitos y es fue una historia de él. Es un sueño. Es un sueño, entonces realmente no pasó y ahí están todos. Los muñecos, todos. Entonces digo, eso fue un sueño, no fue real, él está vivo. Y la conexión con la realidad, digamos, en algún momento hay una pantalla con un partido de fútbol, Francia-Japón. Sí. No, es brutal. La lluvia, los momentos de lluvia. La lluvia a ti te gustó, ¿no? Something About Us es un generador de paz y tranquilidad, pero también de dolor. Exacto. Hay un momento en la película que yo no había notado y que vi ayer, y es cuando están huyendo después de que se muere el rockero. Después de que se muere el explorador, en la que van en una van. Van en un bucecito y empiezan a pasar por paisajes. Ajá. Y entonces hay alguien, el chico que acompaña a la chica en el grupo, en las Crescent Dolls, el mono, ya, el mono, sí, el rubio, el rubio, para quienes son de otro país y nos oyen y de pronto dicen, ya. Okay, no vengo del mono, a mí no me trajo la cigüeña. Entonces el chico como que se queda mirando por la ventana y hay estos montones de paisajes japoneses, ¿no? Hay un paisaje de un trigal, hay un paisaje de unas cascadas perfectamente ejecutado, y los cuatro Crescent Dolls están como mirando a través de la ventana la inmensidad de la naturaleza y la mirada de la chica es como, no importa, porque los seres que habitan este lugar no dignifican la grandeza del planeta en que viven. Ese fue un momento que me pareció muy, muy poderoso. Pero, sí. la crítica sí. a la industria de la música me parece la más chévere. Acertada de todas y ellos mismos, cuando tú hablabas ayer en haciendo la transmisión, tú decías, y yo no había caído en cuenta de eso, que ellos están sentados en el público. Claro. Daft Punk. Ellos hacen parte de. Y fue como, ¡guau! Sí, es cierto. Sí, claro, y hacen parte de. La industria. De la industria. Y las pantallas de uno de los robots felicitan y dicen, fabuloso, felicitaciones, grandioso. Es como la celebración de la hipocresía de la industria musical. Años después estaban recibiendo el Grammy por claro. el Random Access Memories. Claro. Es increíble. No, y cuando uno los ve ahora en retrospectiva en esa ceremonia, dice, estos manes predijeron estar ahí, predijeron ser lo que criticaron, o sea, dijeron, vamos a hacer herramientas explotadas de la industria, pero antes vamos a mostrar, es decir, somos parte del problema. ¿Y no se ganaron nada por el Discovery? ¿Por quién? ¿Por el Discovery? No. Nunca se habían ganado nada hasta el Random. No. ¿Cierto? No, sí, y ese Discovery es un disco perfecto. Sí. Ese disco es perfecto. Ese y Homework son todo. Pero es que Discovery sí es otro nivel. Es que Discovery, yo veía ayer lo que decías tú, lo de la sincronización de canción con animación. Y había momentos en los que me quedaba oyendo la canción. Y decía, ¿cómo cogieron el pasado? ¿Cómo cogieron cosas del pasado para volverla a una arquitectura futura de la música? Es decir, es que el Discovery es un disco que suena 25 años adelantado. O sea, el uso exacerbado del autotune. Todas las voces están autotuneadas, todas, y a unos niveles altísimos. Antes de Kanye, antes de T-Pain, ellos abusaron del autotune. Y dijeron, vamos a usar esta máquina hasta que la voz que tenemos en nuestras manos, que es una de las voces más humanas y bellas del house, que era Rob Anthony, sea robot, sea indescifrable, sea una voz totalmente robótica. Sí, todo eso que uno oye en Digital Love está pasado por autotune a un nivel, ¿no? Y era eso, era como decir, uy, nos encontramos esto. Y esto va a ser, así va a ser la música en 10 años. O sea, ellos dijeron, así va a ser la música. La música en 10 años, las voces no van a ser humanas, van a ser completamente robóticas. O sea, va a ser un humano cantando, pero va a tener estos efectos. Sí, son muy, muy tesitos. No, a uno le da. A mí me pasa que me da angustia no tenerlos ya. O sea, lo disfruto, pero saber, y espero de verdad encontrar en algún momento un artista que pueda llenar ese huequito. Tengo mi fe en Justice, pero lo que han sacado se me queda muy cortico. Es una flojera, son unos copietas ahí. Se me queda estos muy tipos. Cortico. Sí, pero es que saber no que no hay más. Ellos es como eso. 2031 regresan para los 30 años. Ah, esa es otra cosa. Mucha de la gente X, vamos. Está diciendo que van a volver y que por eso sacaron el video, que van a sacar una edición de no, sí, estaba conmemorando la separación. Sí, cada año hacen. Ya no. Este es Rob Anthony, ¿no? Sí. Este es Rob Anthony super efectivado. Bueno. Ah. Estuvo bonito. Sí, One more time en Mañanas X. One more.